Sandwicher. Un apriete colectivo entre dos panes. Está entrelazado, veníamos diciendo, todo se complementa y de esta forma transcurren las cosas. Podemos decir que este sándwich se va complementando un poco. Por un lado, tengo para que anote, a ver, en su lista de cosas para llevar, el señor Gustavo Mazzoletti dice que no se puede olvidar para el asado marciano una de las parrillitas infaltables. Por favor. ¿Cómo, así que, por favor, téngalo en cuenta. Rodríguez. No, sí, obvio. Téngalo en cuenta para este viaje que planea hacer en breve. Me voy a llevar también una granja, creo, directamente, para cultivar. Criar cositas para luego achurar. Y otra de las cosas que tiene que ver con este sándwich de hoy, y que también se conecta con el todo, ¿no? Y que también se viene conectando con este todo, es el señor Cristian Estrella, a quien le mandamos un saludo, que seguramente esté escuchando por allí, porque nos ha mandado un mensaje que le pareció buenísimo el tema que trajo Flora, este de Mestiza y Neblina. Las raperas venezolanas. Que le gustó mucho, que manda un saludo. Y el otro enlace que quiero hacer, también relacionado con Don Cristian Estrella, con, ¿no? con Don Cristian Estrella y con Doña Maggie Magrini, quien vendrá en breve aquí a nuestro sándwich, sí, es a la Miel de Avispas. ¿Qué es Miel de Avispas? Miel de Avispas es una obra en la que está Cristian por ahí dando vueltas. Ya estaremos contando bien de qué se trata. Pero qué bueno, que hoy la señorita Maggie Magrini trae aquí a la mesa. ¿Pero lo trae a Cristian también? No. Ah. Al resto del equipo, que ya nos contará cómo se lleva con Cristian. O sea que la estrella del día es Cristian, que se llama Estrella. Puede ser, puede. En estas relaciones creo que cada cual saca su estrella. Bueno, muy bien. Sándwiches. Ahora sí, ya lo anticipábamos, ya sabíamos que se iba a venir esta última conexión del día, este último enlazamiento que teníamos. La señorita Maggie Magrini se hizo presente y esta vuelta trae una obra más que especial para el equipo de Sándwich. Así es, traigo una obra más que recomendada en la cual participa un compañero y amigo nuestro de este programa, el señor que tiene un nombre tan especial, Cristian Estrella. Me invitó a ver Miel de Avispas, en la cual él participa haciendo el diseño de sonido y imagen. Entonces hoy estamos acá con su director, Tino Tinto, y con una de las actrices, Adriana Monteolone. ¿Cómo les va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, vamos a compartir un sándwich juntos. Perfecto, ahí vamos. Esta obra está hecha con textos de Alejandro Urdapilleta. Así es, Miel de Avispas sobre textos de Alejandro Urdapilleta, un espectáculo que venimos preparando hace como 3 años ya, y dio a luz el año pasado, que pudimos hacer 8 funciones, y bueno, a raíz del éxito de público, sobre todo, y de la bola que nos dio la prensa, pudimos reestrenar, y la verdad que estamos muy felices, porque sucede, la obra está viva, esos textos siguen vivos, ¿no? Sí. Son textos de para mí, el mejor actor argentino que tuvimos, Alejandro Urdapilleta, aparte un actor y un autor con un coraje único, ¿no? Todos lo recordarán. Uh-huh. Así que bueno, Miel de Avispas tiene vida. Tiene vida. ¿Y cómo llegó a tus manos, cómo llegaste a darle vida con esa clara esencia de Urdapilleta también, ¿no? Mirá, el proyecto viene a mí a través de mis actrices, que son Juliana Ibáñez, Luciana Duritsky y Adriana Monteleone, que está aquí con nosotros, también compartiendo el sándwich. Y bueno, ellas son discípulas del maestro Juan Carlos Gené y venían haciendo ya esos textos, y el maestro les dijo que ya estaban para mostrarlos, y nada, ellas a través de mi amiga Karina acá me convocan. Yo veo el material que ya estaba ensayado de alguna manera y sí, dije que sí porque me parecían muy talentosas, sobre todo que son tres actrices jóvenes que, digamos, no tienen un registro de lo que era todo el movimiento contracultural que hubo en los 80 y logran apropiarse de esos textos, ¿no? Sobre todo que esos textos de Urdapilleta siempre eran representados por él, por Batato o por hombres, ¿no? Y aquí son tres mujeres que... Tortonese también. Y Tortonese, claro. Acá son tres mujeres que abordan esos textos y esos personajes tremendos. ¿Y por qué llevar esas tres mujeres a abordarlo justamente desde un programa de radio? Son estas tres mujeres que van metiéndose en distintos personajes, pero la guía va por un programa de radio. Sí, en un momento yo tenía todo como todos los eslabones, todas las escenas y necesitaba darle una continuidad. Y pensé en un programa de radio, ¿no? Dije, Miel de Avispas es un programa de radio. Y eso me permitió también abordar todo lo que es todo lo que pasa en la radio, ¿no? Los separadores, un mundo que yo de alguna manera en este momento siento que es como un homenaje a esos programas de radio que a mí me formaron, ¿no? Como el Tren Fantasma, 9 PM, Radio Bangkok, ¿no? Y bueno, ahí armamos junto con Cristian toda la artística de este programa de radio que se transmite desde radiorueda.com.ar. Y bueno, y ahí salió Miel de Avispas, ¿no? Que no sé si te diste cuenta que también, además de estar las escenas de Urdapilleta, todo lo que transcurre en la radio, todos los diálogos de estas locutoras son textos de Urdapilleta, que fuimos haciendo como un guión. ¿No? Uh-huh. Ah, o sea que vos metiste mano. Todo lo que se escucha son lo de la nena del pastel de papa, sí. Todas esas, todo lo que se habla de Urdapilleta, incluso los mensajes que introducen a las escenas son los mensajes de los oyentes, también son textos de Urdapilleta. Claro, sí, absolutamente. Habla fuerte, Adri, que te escuche la gente, el público de la tribu. Claro, lo que vos viste cuando nos vio Tino, la primera vez teníamos los monólogos, que son los, o sea, cuando se representan los mensajes de los oyentes. Claro. Eso es lo único que teníamos. Después hubo que agregarle todo. Claro, y la radio, cuando Tino propuso hacer la radio, no, era perfecto para hilar todas esto, es como que le dio como una continuidad, claro. Todo relacionado con la desesperación. ¿Y cómo fue para ustedes trabajarlo desde ese otro lado totalmente distinto al que venían haciendo, ¿no? Como un lugar más cómodo. Lo de la radio fue divertido, surgió como también como improvisación. Uh-huh. Los monólogos los seguimos. Primero trabajamos 2 años los monólogos. Y después, el año pasado, incorporamos la radio como hilación y empezó como una improvisación. Era muy bueno porque las chicas improvisaban un montón y a mí no se me caía una idea. Entonces Tino me dio los textos de Alejandro, me dice, acá tengo unas poesías para vos, y por eso mi personaje salió poetisa. La francesa poetisa. Incluso incorporamos 2 textos inéditos que nunca fueron representados. Claro, o sea que fuiste sacando textos sí, de él. Sí. La verdad buenísimo. Que, bueno, quiero agradecer así públicamente a... Primero, bueno, Alejandro Urdapilleta, que confió en mí. Él no daba los derechos a nadie. Y sobre todo ahora a su familia, que también, que nos está permitiendo... Nos está permitiendo poder hacer la obra. Uh-huh. La María Urdapilleta, una amorosa, que vino a vernos 2 veces, estaba muy contenta con lo que veía, lo que habíamos hecho con los textos de su hermano. ¿Y la respuesta del público cómo es? Porque un poco, yo no viví en aquella época, pero yo veía un poquito de Tortonese, un poquito de Urdapilleta. ¿La gente va a buscar eso, a reencontrarse con esos personajes también? Yo preferiría que no vengan a buscar eso, ¿no? Que vengan que vengan con la mente abierta a escuchar, uh-huh. a escuchar textos y a ver una obra que no tiene nada que ver con lo que hacían ni Batato, ni Urdapilleta, ni Tortonese. Uh-huh. Lógicamente que los textos tienen una impronta y un marcado, un subrayado que puede emparentarse, pero estos textos hay que decirlos muy bien, porque, sí. bueno, vos viste la obra y... No, y la respuesta es muy buena, tenemos mucho público grande que viene a ver la obra, también viene, bueno, el típico público de La Nación. Tuvimos muy buenas críticas, la verdad. Claro, lo que voy es como agradecido. Esa gente que lo seguía. Sí, viene público. Sí, mucha gente no conoce. No, hay mucha gente que no conoce, o sea, porque no está vinculada al teatro o por distintas circunstancias no lo conoce, entonces lo ve como algo fresco, nuevo, o sea, para ellos es una cosa nueva y la disfrutan igual. El público es los jóvenes, estudiantes de teatro y de arte, y si no, el público grande, el público de más de 50 años que viene al teatro. Y la verdad que está bien, porque yo saludo así, les agradezco a la gente cuando sale de ver la función, y todo el mundo sale así como en ese estado que a mí me gusta dejar al público, ¿no? Como que te pasó algo, salís un poco modificado, ¿no? Pinchado un poco por la vida. Claro, justamente, el aguijón dulce y ácido que tiene esta obra. Uh-huh. Y después también quiero agradecer que pude armar un gran equipo, ¿no? Tenemos dos locutores que son una maravilla, que son Florencia Ibáñez y Fabián Serfoglio. Y bueno, el vestuario y la escenografía de Julio Suárez, bueno, Cristian, que nos da una mano grandísima. La asistencia de Mariana Bertolini. La asistencia de Mariana Bertolini. Y bueno, eso, tenemos unas entradas para el público, así que si quieren llamar. Tenemos entradas, tres pares de entradas para este sábado. Para este sábado 19 a las 22 horas en la Sala La Clac, que queda en Avenida de Mayo 1156. Pueden hacer sus, ya pasó todo el chivo, pueden hacer sus reservas al 4382-6529. Y la reserva por parte de Sándwiches, si quieren ir, están invitados y pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095 y se llevan un par de entradas. Sino también por Facebook. También por Facebook, anotándose en Sándwiches, ya está posteado ahí todo. Sí, al final del programa estamos sorteando. Sí, después ustedes me pasan los nombres y les dejamos tres pares de entradas. Uh-huh. Perfecto. Y el tema de la edición y la selección de estos audios, ¿cómo hiciste para distribuir esto en audio? ¿Esto iría en la radio? Es un trabajo que a mí me gusta mucho, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que hacíamos en los 80, eso de buscarte la música, pegarla y bueno, y también un poco lo que aprendí de Jean-François Casanovas, ¿no? El director de Caviar. El título y las músicas es la primera idea, a mí siempre me sale la primera idea, o sea, el primer título que me salió fue Miel de Avispas. Y cuando vi la escena dije, acá va Herbert Pratt, aquí va Frank Zappa, acá va, hay músicas que el autor las pide, ¿no? Como El Claro de Luna de Richard Clayderman o de Fausto Papetti, hay cosas, pero así de una salían. ¿No? Claro, mientras ibas leyendo. Sí, lo escuchaba y Cristian me daba el ok, así que eso se nota, ¿no? Que está la radio, que es una radio desde que está empieza. Muy buena, sí. Siempre tenemos muy buena crítica de la música. Sí. Qué linda. La selección. La selección musical, sí. Es algo que me gusta. ¿Y ustedes como grupo de actrices ya venían trabajando con Gené? No, o sea, éramos alumnas. Eran alumnas. Yo estaba en el mismo taller que Juliana Ibáñez. Uh-huh. Y Luciana estaba también con Juan Carlos Gené en otro taller otro día. Y todo empezó con Juliana, que me pidió para las fabricantes de tortas que le haga de su empleada. Claro, pero ni te imaginabas que iban a terminar en esto. No. Para nada. Que hace la mudita. Para nada. Empezó ahí, bueno, y el maestro Gené nos dijo, esto está para ponerlo. Y Juliana, que es un torbellino, se empezó a mover y dijo, vamos. Y buenísimo. Fernando Noy siempre me dice que él vino como dos veces ya. Me dice que mágicamente es como si Alejandro Lapicheta las hubiera elegido. Me dice, hay algo en la sala cuando uno entra y cuando se va que es como si él las hubiera elegido sin conocerlas. De hecho, son muy distintas las tres. Sí. Eso es lo que también hace muy interesante cada escena. Le damos espacio un poco a la música que también acompaña a este programa. También tiempo a que puedan llamar y anotarse a este sorteo de entradas para ir a ver Miel de Avispas el sábado a las 10 de la noche, 4864-0489, 4866-1095. Llamen, se van el sábado, enseguida continuamos con acá presente Tino Tinto, y ya enseguida volvemos. Nos vamos escuchando Jack White haciendo I Cut Like a Buffalo. Yeah. Magrini, ¿se ha cruzado al señor Cristian Estrella el día que fue a ver Miel de Avispa? Sí, me lo crucé, me dio un abrazo, me agradeció mucho por haber ido. Está muy lindo el trabajo de Cristian, la verdad que los audios se escuchan muy bien, muy prolijos. Es una obra que hace que despiertes todos los sentidos. Va, porque también es una radio en vivo, habla un poco de nosotros, de lo que es la vida en la radio, sí. Lo que es la relación con el oyente también. La obra habla de las relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. Y justamente habla de esas relaciones humanas que a veces todos vivimos y convivimos y escondemos. Entonces lo que pasa con estos personajes es que está todo, nada está para no ser visto, uh-huh, para no ser dicho, ¿no? En ese mundo de los personajes de Urdapilleta, que también creo yo que tiene mucho que ver con lo que pasaba en la postdictadura, de alguna manera, sí. Y lo fino, por ejemplo, la relación esta de la señora de la Rica con su mucama, sí. Todo esto de la gente de mucho dinero venida menos y que se encierran, eso a mí me gusta del teatro, tocar esas cuerdas, ¿no? Las relaciones humanas. Sí, tal cual. Ah. Y... O sea, en sí, vos, ¿cuál es la idea que crees que se lleve el público de la obra? No sé si tengo alguna idea de que se lleve... O sea, no... Cada público, cada persona se va a llevar algo. O sea, a mí lo que me interesa es que el espíritu de este autor sea reconocible, uh-huh, ser fieles al estilo que requieren estos personajes, que yo creo que eso está logrado. Y nada, esperando que venga el público. Hacemos teatro independiente, señores. Así que apoyen al teatro independiente, tomen menos cerveza y paguen más entradas. Y como actriz, ¿vos cómo te llevas con esto de salir, entrar en la escena todo el tiempo con un personaje nuevo, estar todo el tiempo mutando? ¿Es un laburo? Es intenso. Muy divertido. Uh-huh. Es muy digno. O sea, no, te genera... surgió naturalmente, ¿no? Es como que no es, uno dice, uy, salís en medio minuto en otra cosa, pero es como que no nos cuesta ninguna de las tres, es como que son nuestros los personajes y es muy rápido y es lindo. O sea, sí, de hecho, eso que yo te decía antes, no te reconocí cuando te vi acá afuera, porque hay un... por el vestuario, no sé qué, pero no se logra identificar que es la misma actriz que está pasando por diferentes personajes. Yo, por lo menos, a vos era como, ¿es la misma que estaba recién en la radio? Sí, aparte son, son tres personajes muy pegaditos y bien distintos. Es muy lindo. Bueno, cada una de las actrices, aparte del personaje de las locutoras, que son Úrsula, Amalia y Justa, esos personajes son los que conducen todo el programa, ¿no? Y después cada una de ellas tiene 3-4 personajes, ¿no? Que son estos personajes que vos decís que no son reconocibles en las locutoras. Ajá. Uh-huh. Claro, que son muy distintas. Bueno, entonces están invitadísimos a ir. ¿Hasta cuándo van a estar? Mira, en principio vamos a seguir hasta septiembre seguro. Bien. Después tenemos algunas fechas en el Gran Buenos Aires. Y nada, yo creo que la obra tiene un año más de vida. Esperemos. La obra está viva y está viniendo la gente, así que nosotros estamos con todas las pilas. Volvimos a retocar algunas cosas para que no se automatice la obra, ¿viste? Sí, sí, sobre todo para que siempre sea nuevo. El teatro tiene eso, y no es haciendo una función por semana, podés caer en acostumbrarte a hacer siempre lo mismo. Y a mí me parece que va mejor la cosa en darle a las actrices esta posibilidad de que vean los textos, que vivan los textos de una manera nueva cada día, ¿no? Cada función. Está bueno eso, sí. De ir renovándolo. Sí. Bueno, Tino, Adriana, les agradezco muchísimo por haber venido. Muchas gracias, estuvo muy rico el sándwich. Que sigan las funciones de Miel de Avispas todos los sábados a las 22 horas. A las 22 horas en la Sala La Clara. Bueno, tienen tres pares de entrada, queda poquito tiempo para que llamen, 4864-0489, 4866-1095. Aclaramos que La CLAC queda en Avenida de Mayo al 1100. Y larga vida al rock and roll y al teatro independiente, muchachos. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Anguche, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwiche. Los teléfonos andan al rojo vivo, hay gente que quiere ir a ver, ahí enseguida vamos a ir anticipando un sorteo ahí sobre la marcha. Mientras tanto, podemos contar quién se ha ganado las entradas para el cine, para el Matienzo hoy a la noche. Señorita Silvia de Valvanera, usted se acredita en la puerta del Matienzo, que es Pringles 1249, cáigale un ratito antes de las 9 y ahí estará, va a poder... anotada ahí para pasar... Para pasar a ver las múltiples caras que tiene este magnífico barrio y edificio del Abasto. Claro que sí. Eugenia de Caballito y Analía de Lugano se han ganado las entradas para Miel de Avispas para este sábado a las 10 de la noche. Podrán ir enseguida, ya está todavía ahí Tino Tinto dando vueltas, así que ahora le pasamos los nombres para que puedan ir este sábado a la CLAC a ver a Miel de Avispas. Ahí va, sábado a las 22, recuerden el horario, Avenida de Mayo al 1100. Y este sándwich se está terminando, señor Ezequiel. Creo que ya tiene parte de su lista hecha para viajar al espacio, así que... El casco y la parrilla van seguro. Seguimos armando esta lista y damos por concluido este sándwich del día. Muy bien, ha sido un gusto. Muchas gracias, Abby. Hasta mañana. No cualquiera se mancha un sándwich de miércoles, Ni hambre. Por favor, que se calle la boca, Fanno chiuso, chiuso la boca. Perché qui tenemos molto calor, Come sta l'aire condizionato? Come sta questo? ¡Sándwiche! La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción. Un espacio abierto infinito hacia todo lo que vos necesitás, que es ser vos mismo. Eso es la tribu, vos. La tribu. Eso es la tribu. 25 años.